Radio Educativa 100.3. La hora en educativa, tú vas a escuchar 24 horas al día. Es bueno ser puntual. La una de la tarde. Existen más de 100 razones para no despegarte. 100.3 suena en tu casa, en tu auto, en todas partes. La armonía que necesitas para edificarte. La radio educativa. Levanta manos para arriba. Jesús está en tu vida. Wow. 100.3 es tu radio educativa. Y para arriba, la mejor sintonía. Wow. Alégrate hoy, compartir, disfrutar nuestra armonía. Radio Educativa 100.3 se encuentra regulada y fiscalizada por la ATT. Sonido extremo para todos tus eventos. Paquetes especiales para 15 años, matrimonios y eventos especiales para maestros de ceremonia, DJs, animadores y la mejor música del momento. Contamos con estructuras metálicas, luces inteligentes, sonido aéreo, tarima, láser, humo, flash. Sonido extremo para todos tus eventos. Comunícate con nosotros al 677-97-990 o al 778-15-422. 778-15-422. Sonido extremo para todos tus eventos. Radio Educativa 100.3. Señoras y señores, bienvenidos. Abróchense sus cinturones de seguridad y disfruten de este viaje que los llevará directo a su programa Entre Jóvenes. Estamos listos para despegar. Ahora con ustedes, su piloto de este vuelo, Joel Pin. Muy buenas, te damos la bienvenida a Entre Jóvenes, un programa diseñado especialmente para alguien como tú, que eres parte de la generación joven de hoy. Aquí podrás encontrar música, enseñanza de la palabra de Dios, comentarios, preguntas, reflexiones, testimonios y mucho más. Ya comienza tu programa Entre Jóvenes. Levantaré.